Te fallé si nunca me fallaste. Si nunca solo me dejaste. Cuando me caí me levantaste. La esperanza la mataste y no sé cómo. Y pedirte perdón. Si te lastimé tu corazón. Siempre tuviste la razón. Soy tu peor error. La causa de tu dolor. Dice cabeza, yo me pierdo.